Buenas. Shout out the devil. Qué lindo arrancar con esto cuando uno está very sick, muy enfermo. Vos, desde que naciste estás very difficult. Pero eso es otro. Very difficult. Very difficult lo mío. ¿Qué día? ¿Qué número del programa? 42, creo que. 42. Ya no sabemos en el día. Facundo, ¿sabe el día? ¿Y el día? Porque tengo que decir todo. Sábado 9 de diciembre, 1:05. ¿Eh? Ah, ¿ya llegó Caro? Bien, ahora puede decir que cómo es el día. Sí, Yo estoy muy enfermo. Muy enfermo. Lleguen a cualquier hora, no pasa nada. Vení cuando quieras. Es fin de año, estamos cansados, el estrés y todo. Bueno, bienvenido, Ricardo, a este Café Metal 2.0, cada día más sudamericano. Cada vez más tarde. También. Bueno, no sea así. Y arranquemos entonces. Dale, y después seguimos. Después hablamos mal de al programa, toda invitados, cosa. Sorteos. Exacto. ¡Sorteos! Vamos con Guay School. ¡Sorteos! Guay School, la banda italiana. Dale. Arranquemos así a todo doble, bueno, bombo. Vamos con Guay School. Thank you. 20 años, 2 días, un solo objetivo: celebrar el metal. El sello más importante de heavy metal festeja sus 20 años en la escena con fechas increíbles. Icarus Music Fest, día 1. 16 de diciembre en Groove. Lo mejor del metal nacional se reúne en una noche impresionante. Manifiesto, Mortífera, Necratal, Coral, Criptofonia, Ariadna Project, Matan S.A., Renacer, Serpentor y Tren Loco. Icarus Music Fest, día 1. 16 de diciembre en Groove. Conseguí tus entradas a través de Ticketek en www.ticketek.com.ar y en la cadena de kioscos El Heavy. Y acá estamos, de vuelta. Bueno. ¿Quién vino? ¿Cómo estaba el día? Hoy es un día muy caluroso. Bastante... Si lo dice así, la gente no estamos va a salir. Estamos en diciembre, ¿qué pretende? ¿Cómo? No, yo pretendía que... Bueno, no me va a querer salir, Yo estoy esperando la lluvia que me prometieron. Yo hace poco comencé a salir desde mi cripta, entonces me encuentro con esto. Ajá. De que hace bastante calor. Ah, ellos le decían Cleopatra, ¿no? La otra. ¿No viste la semana que? Cleopatra, la reina del Nilo. Bueno, como seguimos a gran velocidad... Vamos con una banda de Brasil que se llama Atropina. Vamos a ver cómo está mi latín, Facu. Sí. A ver. Maleus Maleficarum. Perfecto. Wow. Teutonia, ¿conocés Teutonia? No conozco Teutonia. ¿Esa es la ciudad? Río Grande do Sul. En Río Grande do Sul se ve que hay muchas bandas de metal. ¿Tiene el Maleus Maleficarum era un libro? Creo que sí. Tres álbumes editados, split demo. Thrash Death Metal en sus inicios, Death Metal ahora en la actualidad. Sí, obviamente tiene un álbum que se llama Maleus Maleficarum, como el álbum de Pestilence. Sí. Y el álbum lo sacaron en el 2014. Estos son amigos de tus amigos, ¿no es cierto? The Infected Sphere. Bueno, el tema es... Gracias a ellos te estoy conociendo la movida de Río Grande do Sul. Alex en guitarra y voz, Murillo Ogro Rocha en voces, Mateus Perotti en batería, Fernando Müller en guitarra, Cleo Mixaus en el bajo. Presente el tema nomás y vamos. Dale. Con la paratropina. Paratropina maleficarum. Dale que va. Años, dos días, un solo objetivo: celebrar el metal. El sello más importante del metal celebra sus 20 años con dos shows impresionantes. Icarus Music Fest, día 2, 17 de diciembre en Gru. Lacrimosa, Testimonium Tour cierra una fecha impresionante acompañados de un lineup nacional de primera línea: DJ Hadrian, Eva, Ina Zulina, Blood Parade. Icarus Music Fest, día 2. 17 de diciembre en Groove. Conseguí tus entradas a través de Ticketek en www.ticketek.com.ar y en la cadena de kioscos El Heavy. We'll be right back. Bueno, estamos escuchando una cortina de una nueva producción que acaba de salir hace muy poco. Creo que ahora podríamos hacer una nota a 15 o 16 bandas todas juntas en el mismo instante, pero no, vamos a abocarnos solamente a la que nos está visitando. Acá están los amigos de Blutfien. Preséntense, por favor, amigos, bienvenidos. Buenas tardes. A Café Metal. Gabriel, el Podri, vocalista. Fernando, el bajo. Buenas tardes, Gustavo, batería. Y el otro violero, cri. Está en Comodoro Rivadavia. Vive ahora patagónico, ex porteño. Saluda a Walter. ¿Cómo andan, muchachos? Bien. Bienvenidos. Bien. Bueno, acá con la excusa de presentar el nuevo trabajo que acaba de salir hace una semana. Sí, el 1 de diciembre. Nuevo trabajo de Blutfien, tercer álbum en estudio, completo. ¿Qué tal? ¿Cómo viene esa ansiedad, esas ganas de mover el material? Bien, bien, contentos. La verdad que felices porque Daniel, una vez más, el sello, Disemboide, se portó realmente con la edición, con todo. Y nada, felices porque aparte logramos el disco que queríamos, que eso es lo más importante, ¿no? Se logró lo que estábamos buscando y nada, y el resultado para mí, por lo menos, supongo que para los demás también, fue más todavía de lo que esperábamos. De cómo quedó. ¿A nivel qué? A nivel todo. Música, presentación. Música, edición, todo. Ya partiendo de la tapa nomás, Todo. El arte de tapa que lo hizo Daniel Johnson, que es un artista sueco. Que labura con Paganizer, con Entrails y otras bandas zarpadas. Y bueno, también se copó porque el tipo no está laburando actualmente, salvo con esas bandas. Ajá. Pero bueno, escuchó la banda y se copó y nos hizo un arte de la zamputa. ¿Tenemos invitados también en este disco como hicieron los anteriores? No. En este no hay nadie. Solo nosotros. Mala onda, loco. Solo nosotros. Y tenemos nueve temas. Nueve temas, ocho temas nuestros y un cover de Unleash del disco Across Open the Sea, Last Where We Fly. Buenísimo. ¿Esto es donde lo grabaron? También como siempre, en lo de Gregorio, el cantante de Pion, en los estudios Recrear. Allá en Floresta. Bueno, más o menos. El segundo hogar. Vienen manteniendo siempre la misma fórmula, ¿no es cierto? El mismo esquema de composición y demás. O sea que tenemos bastante parecido, el material es bastante parecido al anterior. Sí, si bien este disco se hizo más de una manera más rápida, capaz, más efectiva, fuimos más rápido que el primero, por ejemplo. Se compuso en cuatro ensayos. Por eso. Sí, es como que había ideas, había un par de temas que estaban casi cerrados, pero había muchas ideas sueltas y las compaginamos en, como te dice el Podri, en cuatro ensayos. Claro. Fue muy un laburo como muy extremadamente. Muy pragmático, ¿no? Sin dar vueltas, grabando con celular para tener la idea en la cabeza. Sí. Eso es lo que se llevó Gustavo para escuchar en su casa. Sí. Bueno, terminamos de ensayar el viernes a la noche y el sábado, domingo, no me acuerdo cuándo fue, que lo metimos en una tanda. Estaba grabando, claro. En un día metió toda la batería Gustavo. Vamos a contar una, capaz que Walter no se copa, pero el último tema lo sacamos ahí. Teníamos la base y lo grabamos ahí. Bueno, vamos a dar. Bueno, pero tampoco es una sorpresa. En el anterior, el cover que grabaron no fue. Sí, pero. Sí. O sea, por eso digo, más que nada por la química, ¿no? Sí, la química que ya tenemos, entonces sacamos. ¿De qué entonces, año era el álbum anterior? El 2014. El 2014. Claro. Entonces, tenemos esa misma manera material de trabajar, a eso me refería. Sí, nada más que Los Andes se trabajó más a nivel de composición, claro, y eso, sí. Tuvimos más tiempo. Pero acá nos corrían los tiempos porque, bueno, Walter viene dos veces al año. Y cuando vino, nada, la idea ya a esta altura era sacar de vuelta un disco, claro. Y había que hacerlo, pero una vez que estaban las bases grabadas, todo, después ahí sí, se laburó más a conciencia el resto, pero nada, es un reflejo de que es Blood, y más, me parece que es un paso adelante a comparación del otro, es un disco más rápido este. Ah, ¿sí? A lo largo de estos tres años venían componiendo también material. Sí, sí, pero ya te digo, Walter siempre tiene ideas. Entonces cada vez que cuando él viene lo plasmo en un ensayo, como venía diciendo recién el Podri y Fernando, lo plasmo en un ensayo y ya queda grabado. Entonces cuando vuelve de nuevo ya hay más composición de temas, ya lo vamos a ir arreglando y ahí sale. Pero salió un disco, ¿cómo te podía decir? Que más rápido y hasta más maldito, si se puede decir todavía, que los anteriores. Dale, entonces, ¿qué recomendás escuchar para...? Y ahora te diría que arranquemos con el tema 1. El tema 1. Poses in the Morgue. Vamos entonces con Blutfien, poseído en la morgue. Exactamente. Bueno, escuchábamos entonces el tema que abre el álbum de reciente edición, Damnation for the Deep, y el tema era Possessed in the Morgue. Obviamente las letras seguimos siempre en la misma lírica, la misma temática, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Esta amigo vez Podri, estuvieron a cargo de... Ah, ¿también? De Fernando, sí, esta vez yo la rasqué bastante con ese tema. Ah, bien, bien, bien. Ahora igual, siempre el Podri y Walter son... aportan. Esta vez fue más Walter el que aportó un poco algunas. Pero sí, me encargué ahí también, en tiempo récord, de todas las letras. Bueno, obviamente, para que poder verlos en vivo hay que encender velas y demás cosas. Más o menos que el indio tocamos. No pueden proyectar eso. Menos que el indio. No, yo supongo que, mirá, Walter de ahora no creo que venga, pero quizás, supuestamente, si viene durante el año, y bueno, cuando venga durante el año, lo más posible podría llegar a ser, no sé. Creo que están a punto de convertirse en banda de culto ustedes, porque... Sí, en ese camino andamos. A mitad de año puede ser que a mitad de año, si viene, sí, vamos a hacer un show y vamos a hacer un show presentación. Y de este trabajo también tenemos formato CD, formato tape. Formato CD y formato cassette. ¿Y el vinilo? Y los vinilos, y bueno, teléfono para Mancilla. Para Daniel. La idea sería, yo por lo menos, por mi parte... La idea es que salgan los tres discos, Under the Evil, Dead Blood Madness y este que... Bueno, vas a hacer el box. Poder sacarlo en vinilo. La idea sería que los tres salgan en vinilo. Pero sí, bueno, sería interesante, claro. Va a llegar el momento. El arte da para ello, ¿no? Tener un vinilo con este tipo de arte sería casi como tener un cuadro. Totalmente. Sí. En el caso de los tres discos, es un disco que tiene una edición que da para un vinilo. Estaría lindo para trabajar todavía más. Claro. Interno y demás. ¿Cuándo fue la última vez que tocaron en vivo? En agosto. ¿En agosto? Club E, ¿no es cierto? En agosto en Club E fue la última vez. ¿Fue la única del año o no? La segunda. La única. Fue la única del año. Estuvo buenísimo, la verdad. Lleno. Morte de dislexia y el disco ya está en la cadena de distribución normal del sello. Ya salió, se puede conseguir el sello. Y aparte el sello, bueno, después él se encarga de repartirlo por ejemplo en disquería, obviamente ya sí, la especializada y todo eso seguramente va a estar, sino que se comuniquen con el sello o ustedes tienen material para venderlo. Nosotros tenemos algo, se pueden comunicar con nosotros por inbox en Facebook y demás, o igualmente con el sello directamente en el Facebook o en la página del sello, se comunican con el sello y listo, no hay problemas, envíos al interior, al exterior, a todos lados. Acerca de eso, ¿han hecho presentaciones fuera de Argentina? No. Fuera de Argentina todavía no. Es una cuenta pendiente. Fuera de Almagro no hicieron, creo. Porque no, están las cosas dadas, ¿no? Pasa que es cosa de organizarnos los tiempos. Ponerle en Uruguay, hay un chico amigo que hace rato que quiere que vayamos, están todas las cosas dadas, pero bueno, vemos que para salir a tocar al exterior, o mismo, no sé, si vamos acá al interior hoy en día, tenemos que tomarnos el tiempo de tener unos buenos ensayos para llegar, por lo menos. Sí, mínimamente. Y darle un show como se debe. En Capital que se jodan, tocan así nomás como viene. Como se debe la gente. No. En Capital tocamos sin ensayar. Tocamos sin ensayar en Capital. Ah, entonces hacen playo. Igual sale bien, sí. Bueno, dejémonos de pavada, vamos a otro tema. Así vamos descubriendo un poco más de este álbum. Bueno, vamos a escuchar el tema 7, Templos de Deface. Bien, escuchábamos entonces el track número 7 de este trabajo, el nuevo trabajo de Bloodfiend, Temple of the Defaced. Le quería decir que le mandó saludos el bajista de Diabólica, el Mesaya de Chile, y pregunta, ¿cuándo sale el disco? Ya está, pero dígale, claro, ¿cómo lo consigue en Chile? Ya está el disco. ¿Qué hace? ¿Cómo se lo mandan? Por lo general a Chile siempre llega material. Hay un par de distros allá que trabajan con Disemboide, con el sello nuestro. Un par de discos que trabajan con ellos. En nuestro perfil de Facebook hay que se comuniquen a través del Facebook, entonces. Que hay en Chile. Y si no, directamente al sello, porque el sello, si no, le va a saber decir ¿Quién lo va a distribuir en allá Chile? En Chile, si claro. No se lo pueden enviar directamente al sello nuestro. Sí, sí, sí, sí, sí. A través del sello. Que a Helio, que mande mensaje. Que se comunique con la banda, que ellos le van a pasar la información. El año pasado sacaron un split ustedes. Perfecto. Sí, con estaba en otro, ¿no? La cerveza de la noche. Sí, con la banda holandesa Fuller Hood. Sí, con la banda holandesa. Es very difficult. Con la banda holandesa Fuller Hood. ¿El material ese que presentan ahí, ya lo tenían grabado? También compusimos temas directamente para el split. Para el split. Ya también lo teníamos ensayando y bueno, y ya siempre grabábamos covers y lo tenemos guardado para depende de una ocasión que en este caso sirvió para que fue el cover de Cáncer, el de Battery. Battery. No, después son tres temas nuevos, nuestros. ¿Qué tema de Battery? The Right of Darkness. Tengo muchas bandas. Ustedes son quizás eso sea porque bueno, Lutfi no tiene mucha actividad en vivo. A la vez están participando en varios proyectos. ¿Vos en este momento estás haciendo algo? Yo estoy con Bloodfin. Si hablas al micro. Yo estoy con Bloodfin y. Sí, ¿no? Mejor. Con Bloodfin y después con Walter tenemos ahí en stand-by el proyecto de Greencore, Destroy the Humans, que supuestamente este año que estamos con Marcelo Russo, que era baterista de Prion, que ahora es bajista en Amatiz. Y este año, si se dan las cosas, este año la idea es entrar a grabar el álbum. El álbum oficial, porque sacamos dos splits y dos EPs, y ahora la idea sería sacar el álbum larga duración. Así que ¿y vos, durante Fernando? El año va a haber novedades. Bueno, yo ahora está por salir el segundo disco de una banda, se llama Wolfsham, en la que toco el bajo también, de Black Death Pagano. Les paso el chivo ahí. Bueno, después tenemos con Quiroga, Agarchus y Necronizer. Agarchus, Black Metal. Tenemos unos temas ahí grabados que los tenemos que terminar de grabar. Estamos viendo qué vamos a hacer con eso, si metemos dos más y hacemos cuatro más, hacemos un disco, no sé si. Y Necronizer, que ya está prácticamente grabado el primer disco de Necro. Y aparte. Disculpame, Ricky, sí. Se vas a grabar una banda. Por eso, te invitaron a participar en la grabación como sesionista, ¿no es cierto? Ah, de ahí venía la sonrisa. No. Sí, estoy también invitado, lo cual es un honor, para grabar el bajo del tercer disco de Devastación. Recién vengo de que me pase unos temas Walter Ortiz. Así que para mí es un honor. Walter Piecito Ortiz. Sí, sí. Es un honor muy grande y una linda oportunidad de tocar algo con Walter. Si yo no puedo formar parte de la banda por tiempo, porque estoy hasta las manos claro. De laburo, de otras bandas, etcétera. Pero sí, para mí le dije que era un honor y que quería participar en la grabación. Así que, bueno, estamos en eso. Y ahora, en 30 segundos, sin soplar y sin repetir, las bandas de Quiroga. Bueno, yo toco en 7 bandas. Y el chivo de hoy, dale. O sea, 7 bandas. Bueno, como decía Fernando, estamos en Necronizer y Agarchus. Después estoy en Infernal Curse, con la banda que más giro. Xenotaph. Después Lady Evil. Heavy Metal. ¿Tocan hoy? Tocamos hoy. Listo, puede decirlo. Perdón, decir, ¿puedo hacer una pregunta? En primer piso, así que si tienen ganas de escuchar un poco de heavy metal. Planta alta. Bueno, planta alta. ¿Se va a ir a otro lado? No, vaya para Flor. No, bueno, es el primer piso, pero yo sé que queda en un primer piso, por eso. Y después en otra banda de black metal se llama Austin Monarch. Así que el sábado que viene tocamos en una fecha ahí en Pana Rock. Bandas death metal y black metal. Así que esas son todas mis bandas. Te quieren hacer una pregunta. A ver, pregunte nomás, compañero. Yo, permiso. Usted es baterista, ¿no? Si no me equivoco. Sí, señor. ¿Usted es el baterista que tiene 2.575 bandas, más o menos? Más o menos, ponele. Me saqué las ganas de conocerlo, ¿no? La verdad. Ahora, la pregunta tranquilo. Es la siguiente. ¿Cómo hace para memorizar todos los temas de sus bandas? Y por ahora no tengo Alzheimer. El día que tenga Alzheimer, ahí cagado. Perfecto. Bueno, eso es la parte en cuanto a... Y Walter ahora no está haciendo nada más que... musicalmente Walter está con ellos también en Necronizer y Agarchus, pero por el hecho de estar a la distancia no está y él con Necronizer y Agarchus creo que se maneja de la misma manera con Bloodfin. Y lo mismo hacemos yo y Walter con Destroy the Humans, claro, pero allá me parece que Walter no tiene, pero no está haciendo nada, ¿no? En estos momentos no. ¿Vos, Caro, querías preguntar algo? No, me quedó sonando el nombre de Agarchus porque mi léxico no lo comprende. Mira, es en realidad, la historia data así. Con Bloodstream una vez íbamos a hacer una sesión de fotos en el cementerio de Recoleta. Sí. Entonces estaba Walter, Fernando y yo, y faltaba el cantante. Ya. El cantante jamás apareció. Entonces, entonces empezamos a sacar las fotos igual. Y sí, sacamos las fotos así y todo. Entonces un día dijimos, parece una banda de black metal. Bueno, vamos a hacer como... Walter enseguida saca riff enseguida. Entonces, mira, tenemos esto. Y empezamos a componer. Sí. Y bueno, vamos a poner un nombre. Y Agarchus. Y Agarchus es... Tiro un dato. Agarchus nace cuando el Podrido iba a comprar cerveza a los ensayos. Claro. Decíamos, Podrido, anda a comprar cerveza, tomá. Le damos plata, se iba y practicábamos. Y ahí ensayamos con Agarchus. Llegaba el Podrido, dejábamos ensayar y seguíamos tocando. ¿Con cerveza o con otra cosa? Cerveza. Ah, boludo. No, perdón, me confundí de y esa fue la historia. Ya, bueno, es pues... una fusión entre latín y lunfardo. Claro. Era como que era un Garchus. Era medio Garchus. El latín le queda el us nomás. Y bueno, después cada uno después se puso un sobrenombre y bueno, ya a mí me puse Lord Garcha. Claro, todo medio en joda, ¿no? Es como todo que empezó joda, en joda, pero terminó siendo un poco más serio después. Y después se hizo, claro, y a medida que fue pasando el tiempo, sí, y sacar los temas y ya pulirlo más, dijimos, bueno, vamos a grabarlo. Ah, bien. Entonces vamos a grabarlo y salió, bueno, en edición tape, con buena producción, buen sonido. ¿Y cómo es el arte de Garcha? No, el arte como de qué trata, digamos. Bueno, digamos las tapas y la ilustración. No hay nada. No hay nada muy lejos. O sea, el ilustrador ilustró el concepto de Join the Forces of Hell, o sea, únete a las fuerzas del infierno. Que es, sí. Un poco el tema es como si fuera una horda de demonios o bichos del inframundo. Creo que a Gancho lo que le quedó así, claro, medio socarrón fue el nombre de la banda. Nombre, nada, claro, claro, pues, tiene una línea argumental, medio como que son, digamos, como es un ejército de infierno, si querés, así que como sí, que viene a destruir toda la superficie, ¿no? De todo el planeta. Sí, sí, a prender fuego todo, esto todo habla de lo mismo, digamos. Entonces la tapa gráfica es un ejército. Sí. Así que ese es el concepto. Vamos con otro tema, bien, entonces. ¿Qué escuchamos ahora? A ver, ¿qué podemos escuchar? Y podemos escuchar el cover de Unleash. Dale, ¿no? Dale. Vamos Blood a Unleash, Fly. Una banda que nos gusta a todos. Vamos, track número 6, Unleash, versionado por Bloodfiend. Swallowed by the skull. Bueno, entonces escuchamos, corregimos. Sí, este era Swallow by the Scum. Listo. Después nos vamos a despedir con la versión Bloodfiend de Unleash. Así que vos, Dani, ¿querías preguntar algo? Enfermo. No puedo hablar. A ver, trajiste no puedo hablar. El médico, la papeleta. Sí, estaba, no iban a comprar. ¿Pero qué tienes? ¿Van a comprarme tren en agua? Por eso estoy hablando, porque me ponen acá al lado. Y venga acá el estudio, venga acá el control. Sigan adelante, vamos, vamos. Dale, no, que no haya valles, vamos. ¿Para qué te trajimos de Colombia? Dale. Bueno, bueno. No. La pregunta matadora, vamos, Caro. Inspírese. Humilde. No, no siempre hago la pregunta matadora. Hace un rato les preguntaba sobre. No, dentro del país, dentro, digamos, de la parte ya del conurbano, ¿qué próximas fechas tienen? Nada. Ninguna, porque en un principio. Este, hay que ir al sur nomás. Claro, hay que ir al sur. Como dijo en principio el Podri, que el hecho de que está muy lejos Walter y tiene, solamente viene dos veces al año, sí. Entonces a veces se complica, obviamente. Y a veces lo aprovechamos. Viene, está dos semanas y aprovechamos y grabamos. Así también aprovechamos y grabamos con Agarchus. O sea, sacamos claro. Tema con Bloodfiend, sacamos con Agarchus y ahí sale todo el combo. Pero después a la vez, o sea, hay que, para donde tocar en el interior del país y demás, nosotros. Siempre estamos, las veces que hemos tocado en Bariloche, en Comodoro Rivadavia dos veces, pero nosotros estamos siempre dispuestos para ir. Pasa que, bueno, bajo las condiciones que tenemos nosotros como banda, ¿no? O sea, el otro integrante está en Brasil, ¿no? No, en Comodoro Rivadavia. Comodoro Rivadavia. Él vive en Comodoro Rivadavia. Hay que dormir. El que está enfermo soy yo. Bueno, sí, dormí muy mal y. Yo ayer estaba festejando. Sí, bueno. Hago un intervalo. Siempre nos preguntan por fechas. En todas las entrevistas, escritas o orales, por fechas. Bloodfiend tiene una prioridad que siempre es grabar. Y como lo tenemos siempre, o sea, Walter lo tenemos una o dos veces por año con toda la furia, es que tocamos a veces en lugares chicos y una vez al año. Tocamos a veces. Siempre estamos grabando. Algún día vamos a frenar con esta cuestión de grabar compulsivamente y vamos a empezar a salir a tocar, pero... Ese día van a echar a Walter de la banda. Ese día lo echamos a Walter. Pero no, es lo más importante, el día de mañana lo que queda de una banda es el material. Sí, el material totalmente, grabaste, totalmente. O sea, entonces... Pero a la par también siempre... Sí, sí, sí, o sea... Esta cuestión de que el guitarrista está en otra provincia... Pero igualmente no, te digo que no está mal, porque entonces las veces que tocamos siempre por suerte está... La gente responde, claro. está lleno, hay una expectativa. Por eso estás a punto de convertirte en banda de culto. Bueno, claro. Para mí no está mal. Se está convirtiendo en la banda que a mí me gustaría tener, de hecho. No está mal, nosotros estamos contentos con esto. Estamos muy contentos. Sí, también ojalá que podamos salir un día. Que claro, interior, obvio, hacer una gira, sí. Una gira de un mes, ponerle. Pero aparte, por otro lado... Yo creo que ya todos a la edad que tenemos y con el tiempo que hace que venimos tocando... Ya te parecía mi amigo. No, voy a que... Si tuviéramos que juntarnos a ensayar todas las semanas, no sé si nos aguantaría. No. Exacto. Bloodfiend pero hace más tiempo que está así en esta situación. Esto hace que la relación de nosotros también sea relajada y todo, porque cuando nos juntamos una o dos veces al año... No da tiempo ni para pelearse. No, pero estamos llenos de ideas, de ganas, de expectativas y demás. Sí, entonces, sí. No es como cuando lo tenés que hacer diariamente, que con hay momentos que tenés bloqueos, viste, claro. Y demás. O sea, claro. Acá tenés todo el tiempo para llenarte de leche, ¿viste? Y tirarla toda después. Está bien. No entendí la metáfora, pero bueno, no importa. Me parece que es un tema de garchos. Eso pasa con. Está bien, entonces, muchachos, gracias por acercarse acá a presentar el nuevo disco. Sé que se va a mover bien porque dentro de lo que es. La gente que escucha este estilo. A todo esto, ponele. Conocemos el primer disco, Under the Evil Command, hace tres años está agotado. Sí. Totalmente. Y Death Blood Madness, creo que está. Ahí en el borde. No, está. Creo también. Que si no está agotado, ya deben quedar entonces, 20 copias de las 1000. Lo cual para nosotros eso nos llena de orgullo porque ser una banda argentina de metal extremo y ahí tener agotados los dos primeros discos, claro. La verdad que lo veo como un gran mérito, ¿no? Muy bien. Bueno, la idea siempre fue generar cosas porque la banda surgió por el hecho de generar y hacer. Obvio. Y bueno, ustedes están viendo los resultados. Bueno, me alegro que tengan nuevo trabajo en la calle. Está sonando bastante bien. Después vamos a escucharlo con más atención. Gracias a Dani Disembodiment, sí, obviamente. Ese por, es para tu casa. Por la apuesta, por la apuesta este, a ustedes, ¿no? Por lo que está apostando por ustedes. Sí, sí, siempre desde el primer minuto, Dani, con nosotros. Así que me alegro mucho que sigan los éxitos. Por la bueno, senda del mal. Gracias. Saludos y no, despedida, bueno, muchachos. Y bueno, gracias a ustedes, a vos, Richa, hace años que nos conocemos todos por el espacio. Y bueno, nada, a la gente que se tome un tiempo para escucharlo, para degustar la nueva mugre de Bloodfin, que les va a gustar, no les va a decepcionar. Le tenemos mucha fe a este disco, pero creemos que hicimos un gran lanzamiento para cerrar, sí, el año. Sí, sí, la verdad que sí. Fernando. Bueno, lo mismo que dice el Podri, espero que lo disfruten y muchísimas gracias, chicos, por invitarnos. Y bueno, nos veremos en el próximo disco. En el próximo disco, dentro de un año y medio. Negro, saludos finales. Bueno, gracias también por el reportaje. Si lo ves, a la nada. Saludos a toda la gente. Quiero mandar un saludo a Edín de Cafimo Records, que siempre también hace el aguante. Y nada, a toda la gente que escucha el disco, que lo disfrute. Y bueno, espero un año y medio más para seguir componiendo más mugre. Ahora sí, nos vamos con el cover de Unleashed. Ahora sí. Track número 9, último tema del disco, con el que cierra el nuevo trabajo de Bloodfiend, Damnation from the Deep. Vamos con Duasgar We Fly. O pronuncialo vos, que te sale mejor. Duasgar We Fly. ¿Eh? We'll be right back. si suena Motorhead. Estamos en nuestro significa que estamos en nuestro. Le corté el micrófono recién, perdón. Badder es que Store, perdón. ¿Cómo? ¿Qué? Que está. Che, lo habíamos practicado. Volvamos. ¿Para qué sirven los ensayos? ¿Para qué ensayamos? ¿Para qué ensayamos? Ahí va. No, la pregunta sería: ¿para qué ensayamos? ¿Para qué ensayamos? No, lo que pasa es que el invitado me está con ese. La afinación me distrae. La enfermedad y la. ¿Qué era? Estaba diciendo: ¿qué? Es que se me escapó hoy. Ah, no era Paul. ¿Sigue sonando Motorhead? ¿Suena Motorhead? ¿Qué significa, Caro? Bueno, si suena Motorhead, estamos en nuestro bloque Badder Store, que es nuestro sponsor. Si queremos conseguir música, remeras, entradas y todo lo relacionado con la música, nos podemos encontrar en Gurruchaga al 478, en Facebook, en Badder Store 666 o en el teléfono 48561838. Hermoso. Y bueno, el tema elegido es S.O.D. Third Trooper of Death, Milano Mosh. Bueno, lo que estamos escuchando es una banda que se llama Misticia. Es una banda que nace en Colombia en 1999, se radica en Alemania y cuyos temas hacen una, no sé cómo llamarlo, un homenaje o hacen uso de algo de los lenguajes indígenas. El tema que escuchábamos se llama Yaqui Runa, que es del primer EP de esta banda. Es una banda que está compuesta por Diego Rodríguez, Hernán Martínez, Arley Cruz, que era ex vocalista de Neurosis en Colombia, y Camilo Donitruz. También está John Alba en el bajo, y podemos decir que bueno, esta es una banda que trae algo diferente, porque usa no solamente instrumentos de, digamos, como quinas o otros instrumentos de viento, sino que también dentro de sus letras hace como este rescate de la tradición indígena. Los instrumentos de viento son autóctonos, son sí, de la región, ¿no es cierto? Hablamos sí, de autóctonos de Sudamérica. Sí, porque bueno, como habíamos hablado en otras ocasiones, en Colombia tenemos bastante patrimonio cultural vivo, indígena, lenguas que todavía se hablan. Entonces, digamos, la región donde nace esta banda, que se llama Soacha, significa en muisca la tierra del dios varón. Entonces, entre la idea que tuvo Diego y que tuvo Hernán, era como volver a estas raíces y plasmarlo en el metal. Digamos, por eso Misticia hace este tipo de temas, usa varios lenguajes. Por ejemplo, no solamente utiliza el quechua, sino también el aymara, el chipcha, el muisca, el map, este sí no sé, mapuzungún, la lengua mapuche. También el quichua y nahuatl. O sea, se utiliza. Pero como todo. Sabe del sur, Ricardo, sabe mucho de bien. Sí, en cuanto bien. A la música, porque esto suena muy folclórico, ¿no? Sí. De la región, pero la música no. Es, no, no, es más como un death metal, podría decirse un death metal melódico. Y bueno, pues, digamos, van como evolucionando en el sonido. Este es el primer EP que ellos tienen. Y en el segundo álbum, que podemos pasar a ese tema, que es el álbum Sickness of the Earth, hay un tema que es totalmente cantado en quechua que se llama Chaimantaka. Perdón. ¿Cómo? Chaimantaka. En realidad la pronunciación... Yo no sé ni hablar castellano y me quieren hacer que... No, loco, no va. La pronunciación es, viene de acá de la garganta. ¡Oh! ¡Mantaka! ¡Otaka! Ah, no, yo de quechua no sé nada. Es como si se ahogara. Exacto, apretate la garganta cuando llegas al taga. ¿Cómo sería entonces? ¡Chaimantaka! ¡Chaimantaka! Sí, perdón, no, no nos reímos de ustedes, nos reímos con ustedes, ¿eh? No se ofendan, ¿eh? No, no, a ver si no viene a hacer piquete después, tengo que tratar de ofenderme. ¿Les no parece sé. Si escuchamos? Ahora sí. Tenemos un saludo, ¿no es cierto? Sí, sí, tenemos un saludo. ¡Ah! ¡Qué lindo eso! ¡Ay, saludo a los angelitos, hijo de...! Dale. Del que estábamos hablando. Vamos con el saludo y le pegamos el tema al toque. Sí. Hola, Argentina. Somos Diego y Hernán de Misticia, una banda de metal formada en el 99 en Soacha, Colombia. Los invitamos a escuchar unos temas de nuestras tres producciones. La primera canción es Malku, un título que hace parte de nuestro más reciente sencillo. Es una canción producida en Alemania y en Suecia por el productor Bergstrand. Luego de eso vamos a escuchar de nuestro disco Sickness of the Earth del 2008 dos temas. Uno es Chaimantaka, que está cantado en quechua, y otro es Kurs. Y este cuarto y último tema es Yakiruna, una canción acústica hecha con instrumentos andinos y elementos del metal, hecha en el 2003. Un cordial saludo desde Alemania. Y escuchen Café Metal. ¡Chaimantaka! Paipuni, rupa hayukuna, hispina kupah, chai kanchari, ukupa chanmanta. Tupa yadam, mulu kukaku, ukwadapi, kuhimi yadam. Chaimantaka. Bueno, escuchábamos Chuck Mantaja de Misticia, y la idea es que los invitamos a escuchar esta banda que tiene un sonido bastante bueno, bastante, digamos, diferente, y a eso le suma que trabajan otro tipo de temáticas, ¿no? Algo que de pronto nos recuerda un poco ese pasado y ese esos orígenes que teníamos en Latinoamérica. Bueno, amigo Daniel, ¿sigue todavía convaleciente? Estamos bien, estoy tratando de que lleguen las 3 de la tarde para ir a tomar el café. Y a las 4 voy a estar durmiendo. Bueno, ahora tenemos... ¿Qué pasó? Le veo el jopo peinado arriba del... Tengo un gran jopo. ¿Qué voy a hacer? Rockabilly. El rockabilly. Me gusta el rockabilly. Espera un segundo. Espera que le voy a sacar una foto al invitado. ¿Volvió? Sí, volvió. No sé si volvió. No quiso hacer muchas preguntas como parte del staff de Café Metal. Es que no tengo tiempo los sábados. Pero ahora pasamos los lunes. Vamos a pasar los lunes desde... Cambie la historia a partir del 2018. Lo único que tratamos de llevar a los lunes lo vamos a tratar de llevar a Facu. Porque Los lunes no le toca. Los lunes no trabaja últimamente, ¿no? No, acá no. No, por eso. Vamos a tratar de que venga los lunes acá. Bueno, pagale vos el... Le pagamos del bolsillo. La movilidad. Jopo tiene otro significado en mi país. ¿En dónde? ¿En Colombia? Jopo, ¿qué quiere decir? Es el trasero. Ah, bueno. Pero digo, tienes qué un lindo, gran jopo. Okay, qué lindo jopo. Oh, ya tenés un gran jopo. No, pero este es jopo. Está bueno, porque usted por la calle ve una chica con jopo. Claro. Y le podés decir y no te. El jopo de acá, pero por ahí. Pero no te hacen una. El jopo de allá. Y no te denuncian. Y un conocido colombiano que dice, que es violencia de género. Claro. Yo, y que me estás acosando. Exactamente. Claro. Bueno, como se habrá dado cuenta, el señor Pablo Gandea vino. No es Gandea, ¿sabe cuántas veces me han cambiado el apellido? Gabea. Claro, hasta me han confundido con Gaeda. Con terroristas de Al Gaeda. Sí, Al Gaeda. Es cualquier cosa, claro, esto. Claro. Pero están los que cambian los apellidos. Sí, ¿se acuerda de Frank Blumetti? Sí. Bueno, yo he escuchado infinidad de versiones. Plumetti, sí. Brunetti. Fumetti. Y un montón. Fumetti. Bueno, y varios más. Y varios más, pero Brunetti y Plumetti. Pero uno que más. Se da mucho en cierto, por ejemplo, en la municipalidad, si es Santa Coloma, que hay varios, o hubo, mejor dicho, pues ya están todos jubilados o muertos, le decían Santa Colomba. ¿Por qué? La vi. Santa Colomba. Suena más lindo el oído Santa Colomba. No, ni te digo el mío, me dicen Cienfuegos, Cienfuentes. Silfuentes. Silfuentes. Cualquier cosa, es Fuentes. Pónganle cualquier cosa. Bueno, bienvenido, Raise My Kill. Bueno, ¿sería así? Hoy ¿es así? ¿Hoy es Rey Maikil? ¡Listo! Muy bien. Pero primero nos hizo una recomendación. ¿No? ¿Cuál? Sí, yo les pedí un tema. A ver. Así bien cholulo, ¿viste? Estoy escuchando un programa de radio, voy a decirle, ¿me pasan un tema? Bueno, pásenme un tema. Bueno, ¿cuál es? ¿Cómo no? Lo elegí usted. Yo. Es un tema, es algo que usted y yo hemos tomado, pero en otro idioma. Por favor, que estoy enfermo. ¿Conoce la banda Kvelertak? No. Bueno, es una banda Noruega, Dinamarca. Dinamarca en este caso. Es de Noruega, la verdad. De Stavanger. ¿Dónde? Y cantan en Noruega. Noruego, con un hermoso idioma. Claro, que nosotros no entendemos, pero inentendible. No, pero yo me tomé el laburo de buscar qué quiere decir Kvelertak y quiere decir ahorcamiento. Hermoso. O muerte así por asfixia, una cosa así. Hermoso, y el tema, yo no sé cómo se pronuncia bien esa, vio es AO con un palito al medio, y tiene todos esos idiomas nórdicos. El tema se llama Mjod. Ahí está. ¿Qué quiere decir hidromiel? ¿Se acuerda de eso? Ah, sí, eso sí me acuerdo. Sí, sí. Hidromiel. No, hidromiel y te pega. ¡Pum! Acá, con este calor. De la banda, ¿temática musical? Temática de la banda. ¿Orientación musical? Orientación surprise. Musical. No lo voy a sorprender tanto, pero le voy a decir. Usted agarre dos guitarristas rolingas. Sí. Y póngale. Acá sobran. No, claro. Y póngale un bajista, un baterista y un cantante de hardcore. A ver qué sale. Ah, interesante, ¿eh? Interesante. Y ahí mix. Tiene a Kvelder. A ver, vamos con Hidromiel. A ver, Gastón. Y su Hidromiel. Bien, sonó entonces Kevler Tak en el tema Hidromiel. Ahí está, Hidromiel. Listo. Hidromiel. Prof. Rastic. Interesante banda para descubrir. No sé en qué idioma cantaban, pero bueno. Debe ser noruego. Noruego. Yo tampoco noruego. Entiendo nada, sí. Pero. Debe ser noruego. Me pareció parece. Interesante la propuesta. Listo. Me gustó. Bien. Vamos, ellos dicen entonces... que hacen como una especie de death and roll o black and roll, algo así. Dicen que bueno. Bueno, ellos lo definen. Claro, ellos definen lo que quieran, quieran Len. ¿Cómo anda Rice Malky? ¿Tiene algún momento para volver a su casa o porque se la pasa tocando usted? Yo en mi casa dejo una foto y tiene el holograma de Dio. Paso a bañarme, a levantar ropa limpia y dejar me voy. Plata y volver. Dejar plata, y bueno, volver. Eso no. Esa parte esa no. Parte no. A llevarme plata. No, bueno, este año fue un año muy intenso. Tocamos creo que con la fecha de hoy, que va a ser la última por este año, porque tenemos un integrante que se va de viaje a España. Con la fecha de hoy son 32 o 33 fechas en el año. En este año. Que hemos tocado. Sí. Wow. No ensayan directamente. Claro, no ensayamos y salimos. No, bueno. Básicamente lo que hicimos este año es como no decirle que no a nada. Sí, porque vi que compartieron un cartel con bandas de todos los estilos. Con bandas de todos los estilos y en todos los lugares. La infaltable de Surfer como la de... La infaltable, claro, la infaltable banda Surfer como antes de anoche en... ¿Cómo eran las Angry Birds? ¿Era? No, Angry Zeta. Angry Zeta, claro. Las Angry Birds son videojuegos. Que es otro estilo. Claro, hemos tocado con bandas de todos los estilos, con bandas... Bueno, de punk rock y de hardcore, obviamente. Muchas bandas de metal también. Como los amigos de Coral. Los amigos de Coral, exacto. Acá, La Alma Mater, Vincor. Alma Mater, Vincor. La fecha del Hidden Forest, también toda banda de folk, cierto, metal cierto. Y demás. Y pero también han salido cosas medio inesperadas, como tocar con banda de rockabilly. o de Psychobilly, como le dicen ahora, con banda de... Y abrir shows internacionales. Y abrimos dos shows internacionales. Uno con una pequeña... Un problema. Desgracia o anécdota, lo podríamos llamar, con un integrante preso. Pero bien punk. Claro, ¿qué banda de punk rock no tuvo un integrante preso alguna vez? Que fue con la... Bueno, la apertura del 31 de... octubre para el show de Dropkick Murphys y bueno, y otra que salió medio a último momento antes de ayer para Hellstorm el jueves 7 yo ya estaba enfermo, me fui para casa, claro, y que después a la noche tocamos en otro evento privado así. Ah, no tan privado, porque no. Si usted lo invita, puede venir, así que no es tan privado. Bueno, en una cervecería o una especie de fábrica, no sé qué era. ¿Usted no, qué vino? No, ¿qué le pareció que era? Para mí era una fábrica, alguna vez fue una fábrica y ahora es un estacionamiento, pero de repente hay una barra como que tiene 25 metros de donde expenden cerveza. Me sorprendió el lugar. Claro. Está buenísimo, buenísimo, me gustó. Después hay que ver para a ver si podemos hacer alguna fecha de metal ahí. Claro. Y a la vez están terminando el año grabando. Claro, estamos terminando de grabar. Por eso no vino alguno de alguno. Por eso otro. No vinieron el resto de los integrantes, o casi todo el resto, porque están grabando las voces y los coros. Ajá. De lo que va a ser el segundo EP de la banda, ¿sí? No sabemos todavía si vamos a hacer algún LP, pero la idea por ahí es grabar 4, 5, 6 temas todos los años. El primer trabajo salió en físico o digital nada más. Salió en los dos, pero el digital, el físico, perdón, porque si digo el digital se agotó es porque se cayó el mundo. se terminó internet, qué sé yo, las máquinas dormían la tierra como termina esto. No, el físico se agotó porque era una tirada pequeña. No se agotó de venderlo, la mayoría fueron regalados, obsequiados y demás. O como los tiraban los viejos punk. Claro, sí, arrojados al público. En algunos shows. No, bueno, por ejemplo, cuando fuimos a tocar a Santa Fe, como un evento así con puestos de cerveza y de comida y qué sé yo, y a la gente le gustó el San Patricio en Santa Fe, en los locales de cerveza dejamos un piloncito de CD en cada uno y la gente probaba la cerveza y se llevaba el CD. Muy bien. Eso es bueno, amigo. Y hablando musicalmente de la nueva, lo que están grabando, ¿cómo viene con respecto al anterior? ¿Parecido, similar, diferente? Ahora son progresivos. No, nos volvimos progresivos. Tipo Dream Theater, no. No. Listo. No creo que nunca vayamos por ese lado. Pero es parecido a lo anterior. Lo que pasa es en el EP anterior. Acá graban 1982. Acá estamos dejando grabado el tema 1982. Tiene alguno que cantan varios. Claro, también. Cantamos varios, entonces por eso hoy tres se fueron a grabar, porque es un tema cada uno, más los coros, más los arreglos. Es parecido al anterior porque tiene, este quizá tiene un poco más de composición nuestra que el anterior, pero bueno, no sé, nosotros... Lo que decimos es que nosotros como que sacamos material como de cuatro fuentes distintas. Nosotros hacemos temas nuestros, hacemos temas tradicionales del folclore escocés o irlandés, pero que le agregamos la impronta rockera o punk rockera. Después, otra cosa que hacemos es agarrar temas clásicos del punk rock y hacer el camino inverso, ponerle los instrumentos tradicionales, el banjo, la mandolina, la gaita. De todas esas fuentes nosotros sacamos material y nos nutrimos. Y ahora vamos a escuchar un tema de Ray McKillop. ¿Vamos a escuchar? Vamos a escuchar un tema de Ray McKillop. No sé, Caferato, usted que... No, usted me dirá en su interpretación. Sí, Bruno Sangani le manda un saludo. Así que, dígale que muchas gracias. Ya que se trajo la banda puesta. Dame una parte de la banda. Una parte de la banda. Yo tenía un tema preparado. Voy a tocar un tema que tocamos habitualmente en vivo, pero que no se está grabando por ahora. pero no quiere decir que en un futuro no lo hagamos. Bien, charla. Entonces haga la presentación formal. Enchufe. Enchufa. ¿Y acústico? ¿Esto se puede decir acústico eso? Se puede decir acústico de una sola persona, pero bueno. Es un show unipersonal. Un unipersonal. Quizá Cafferata conoce la historia de este tema. Voy a tocar Fields of Attenray. ¿Usted sabe de qué trata? Me lo contó, pero... Bueno. Dígalo, usted lo dice bueno, más lindo y con una voz más interesante. ¿La voz más interesante? Bueno, sí. No creo eso. Mire esto, amigo. Bueno, es un tema obviamente tradicional que tiene letra y trata de sobre la hambruna que sufrieron los irlandeses, lo que llevó a la Revolución de 1916 y la Pascua de 1916... bueno, simplemente un tipo que va preso por robar para que coma su familia, por robar comida, alimentos. Dele, maestro, ejecute nomás. Humilla. Ese dejo melancólico que tiene, que bueno, es característico del sonido de, me parece, de la gaita, ¿no? Y un poco de la música irlandesa, sobre todo quizás, de las baladas. Exacto, quizás, exacto, exacto. Tenemos una nota sonando todo el tiempo, ¿no es cierto? Sí. ¿No? ¿Siempre está eso sonando o es en este tema? No, eso suena permanentemente, es la nota que emiten estos tubos. Las tres generan ese sonido. Sí. Ajá. Que es como una especie de nota pedal. Y vas haciendo la melodía. Claro, es una como una nota pedal de acompañamiento que está constante. Hermoso. Tengo una curiosidad. ¿Cómo aprendes y bueno, y dónde consigues la gaita? Bueno, mi gaita, esta particularmente y la otra que uso para tocar con Rice, son hechas acá, son fabricadas acá por un luthier que se llama Iván Taerigen, se escribe con TH. Es el único luthier de Sudamérica que hace gaitas escocesas. No hay otro. Si no, hay que traerla de Escocia, de Canadá o de Estados Unidos, que es donde están las la fábrica donde se consiguen los instrumentos hechos en serie, como si usted se quiere comprar una Gibson o una Fender, sí, por ejemplo. Bueno, acá o la trae importada de alguno de esos países, o se la encarga a Iván Terigen, que de paso le mandamos un abrazo, un beso. TH Pipes se llama su marca, y bueno, involuntariamente le hacemos un chivo también. Claro. ¿Y cuándo comienzas a interpretar ese instrumento, a aprenderlo? Yo empecé en el 2007 a ir a tomar clases. Yo no tocaba ningún instrumento antes, ni el timbre. Tocaba el timbre desafinado. O fuera hay, de tempo. Hay que ponerle garra para claro, tocar el timbre desafinado. Claro. O fuera de tempo, inclusive se lo podía tocar. Más feo todavía. Claro. Bueno, no tocaba ningún instrumento. Y de repente un día lo vi tocar en vivo y en directo. Y entonces algo en mi cabeza hizo un clic o una explosión, o como ustedes quieran llamarlo, y dije, yo tengo que aprender a tocar ese instrumento. Así que al año siguiente empecé a ir a tomar clases. Como yo les decía recién, como yo no tocaba ningún instrumento previamente, fue como todo muy cuesta arriba para mí. Claro. Y por todo un año prácticamente no me salía nada. O sea, solo me salían ejercicios y la escala hacia arriba, hacia abajo, tal adornito, tal cosa, pero... Pero bueno, fue como un llamado y como algo que sentías, claro, una vez lo viste en vivo y algo y claro, te movió. Claro, y algo me generó que... ¿Por qué te surge incorporar la gaita al punk rock? ¿O en qué momento se integra la gaita con el punk rock? De mano tuya, ¿no es cierto? Porque claro, hay, eso existe en el mundo. Hay bandas como que estuvieron tocando acá no hace mucho. Claro, como Drunken Pero Morphe, claro, y porque otro. Vos de repente eras un intérprete de gaita y de repente te apareció una posibilidad de formar una banda. ¿Cómo fue eso? Mira, nosotros, o sea, salvo yo, todos los otros integrantes de la banda se conocían entre sí. Ajá. De la escena de Buenos Aires, del punk rock, del hardcore y sí, demás, de los 80 y los 90 y demás, de que tocaban en distintas bandas y que se separó una y formaron otra y se fueron de acá para allá y tocaron de acá y allá. Y un día a ellos, por su lado, sobre todo a Mariano y a Caber, al bajista, se les ocurrió armar una banda de este estilo y estaban buscando a alguien que tocara la gaita y no conocían a nadie, mejor dicho, conocían a un par que lo más pesado o ruidoso que habían escuchado era YouTube. Entonces, ¿qué? Le dijeron, ¿qué querés tocar? ¿Punk rock? ¿Qué? No, punk rock no. No tengo tiempo, no tengo ganas, es muy ruidoso, qué sé yo. Bueno, así fueron con dos o tres que le contestaron lo mismo. Y un amigo en común, fabricante de cerveza. Artesanal, la cerveza une. Claro. Les dice a ellos, yo conozco un gaitero que casi seguro va a agarrar viaje, y me dijo a mí, y yo no tenía ni idea de que existían bandas de rock con gaita. Yo no, pensé no, que era, no había descubierto eso, no había descubierto eso. Después me di cuenta que había un montón. Hay un mundo, claro. Claro, pero hasta ese momento yo lo veía como dos mundos separados, el rock por un lado y la gaita y los instrumentos tradicionales por otro lado. Más el punk, ¿tale? Claro. Entonces yo dije, bueno, qué sé yo voy a probar. Yo me imaginaba que yo, que aparte recién empezaba con el instrumento, recién estaba sacando las primeras canciones y qué sé yo, imaginaba que me iba a encontrar con recontra músicos, con super experiencia, y que yo no iba a encajar ahí, que todo me iba a salir mal y no íbamos a cuadrar. Pero vi que ellos tenían la misma experiencia que yo, más o menos. Así que éramos todos medio cabeza. Y digo, bueno, esto puede funcionar. Y así empezamos. Y ¿toca destrucción funcionó con la gaita? Sí, viene funcionando bien. Acá pregunta el amigo operador si toca destrucción con la gaita. Si toco Destrucción, todavía no. Pero no, si, no, entonces no, viejo. Pero si logro conseguir... ¡Toca Destrucción! Claro, si logro conseguir una partitura de Destrucción en si bemol, próximamente la vamos a sacar. Me la mandó a guardar, ¿eh? ¿Vamos a escuchar un tema? ¿Hay algo preparado? Sí. Usted me los presentó el otro día porque tocó con ellos. Mooning. Exactamente. Ah, están acá, directo de Brasil a Café Metal. Linda. Así que vamos a poner un tema. El tema, decime cómo es el tema. Lord of War. Lord of War. Lord of War. Así que vamos a escuchar ese. Vamos. Perfecto. Bien, escuchamos un tema de Hugin Mooning. No sé, la pronunciación es Hugin Mooning. ¿Es en inglés? No. It's a Norse word. Yes, it's the mitología nórdica. Ah, so, Huginn. Sí, Huginn and Mjuginn. Huginn, yes. Los cuervos de Odín, claro. Me lo explicó Gadea. Es correcto. Bueno, vamos, estamos acá con los amigos desde Brasil, de la ciudad de Santos, San Pablo. Correcto. Preséntense, por favor. El micro. Ahí hay otro micro. Yes. Ahí está. Nombre. Jovnainan. Nomi, seu nomi. Sí, Fogrim. Sol Surz, de... La voz de Huginn Mjuginn. Vocalista. Estamos aquí con Thor Grimm, la guitarra, el Bruno, el troll, el ratón, a la batería. Estamos aquí practicando un poquito de portuñol con nuestros amigos de Argentina. Y faltan dos músicos más. Faltan dos, ya están en Brasil. Ah, volvieron. Ah, ¿cómo fue esa? ¿Va embora? Sí, sí. Vieron para el show, tocar, ya siguieron. Y nos fijamos aquí un poquito para aprovechar de conocer la ciudad, Buenos Aires. ¿Cuántos días quieren estar aquí? Sí, este show que hicimos ontem, ¿no? El Uniclub. Fue el último de la tour. So, Lana, ahora estamos en vacaciones. Muy bien. ¿De dónde venían tocando? Estados Unidos, Brasil, muchas ciudades en Brasil, longa turné fue, ahora Argentina, finalizando. Bien. Es un turné de 10 años. Ah, muy bien. Bien. Presentando su último trabajo, ¿no? All Hail Odin. Sí, All Hail Odin. Es sí, el más nuevo trabajo. Sí, es un EP con cinco. Sí. Estamos grabando para lanzar Might and Strike. Cinco nuevas músicas. Sí. Estamos ahora finalizando la producción de CD en vivo en San Pablo. En vivo en Odin's Krieger Fest. Lo mismo festival que tocamos aquí en Argentina. ¿Y es melodic death metal o Viking metal? What is the genre of the band? Viking metal, melodic metal, death metal, death metal. Because the songs are about fucking funny, por favor. Muchas personas. Claro, vamos a decir, a escola do mutilator, metal, sarcófago. Metal, más metal. No queremos hablar que estamos bike. Sí, Portuñol, perfecto. Nosotros gustamos metal, Manowar, Pantera, Satyricon, sarcófago. It's metal. Yeah. Everything is metal. Sí. Entonces, nosotros tocamos metal con vocal gutural. Pero gostamos mucho de dioses nórdicos, me gusta mucho Odin, Thor, hablamos de eso en la música, pero Manowar también, claro. It's not Viking metal, it's death metal, melodic death metal, it's metal, es metal es metal, exactamente. Nosotros gustamos de metal. Muy bien, ¿le quedó claro, no? A mí sí, totalmente. Aparte, Brasil tiene una super escuela. Sí, obvio. Super Sepultura, bueno, ya dijimos, Mutilator, Vodú. Crisium, ¿no? Crisium, amigo de la casa. Nosotros tocamos con Crisium también, No sé hablar, disculpe. Sí, está perfecto. Tranquilo. Usted escuche mi portugués. Y me dice, a ver. Yo voy a falar. Porro. Bueno, espere que estoy filmando, voy a cortar ahí. Sí. Vamos a escuchar otro tema. Dale. Así se van. Facu, ¿cuál habían elegido? What lies below. Ahí está. Dire moments and will fade before long. In the Você tudo pra ver. ¿Qué le pareció eso? ¡Ofrecimiento! Vuelvo a robar con las invitaciones. ¿Muy bien? Silvio Santos. Y Domingo de Faustão. ¿Quién quiere dinero? No le gusta Faustão. Boring. Son todos programas de Brasil. Ah. Y me gustaban algunos nombres, por ejemplo. Siempre que llegaba a Río de Janeiro, prendía el televisor y estaba ¡Oh, Planeta dos Macacos! Joder, macho. Tres veces. Fui a Río, tres veces prendí Impresionante. Es una señal. Ojo. Es una señal, claro, que me dice el planeta de los simios. Un planeta, dos ofrecimientos. Nos estaban comentando acá, sí, los amigos de Brasil respecto al público. Quedaron sorprendidos la respuesta de la gente en el show, en su presentación acá en Uniclub. Sí, fuimos sorprendidos por la recepción del público, muy caliente, todos cantando y pulando, danzando. Fue sensacional, ¿no? El público argentino es muy especial, muy especial, muy diferenciado del resto del mundo. Qué bueno. Yo acho, creo que es mejor que en Estados Unidos, Brasil, la reacción como en fútbol, ellos cantan, es muy emocionante. Quiero mucho votar acá por eso. Y tiene, la, que... tiene una camisa de Boca Juniors. Muy bien. Muy bien. Muy bien. La verdad. Es como debe ser. Aunque era corintiano. Si no me equivoco, ¿no? Sí, sí. El corazón. Ay, con... ¿Te iba a preguntarle algo? No, no, no. No, de un juego. Si le ahora después un juego. Le pregunto fuera del aire. Ah, listo. Sí, sí. Curiosidad. Ahora vuelven a Brasil, vacaciones. Sí, sí, estamos aquí hoy y mañana, volvemos a Brasil. Ahora estamos en vacaciones, vamos a finalizar la producción del CD en vivo. Ajá. Y comenzar a poner nuevos clips, videos. Los videoclips, sí, videoclips. Yeah, próximo año, the show must go on, right? Claro. Y volver a tocar en y vivo. Y voltar a Argentina. Probablemente en el segundo semestre estamos ahora marcando nuestra tournée nuevamente a los Estados Unidos o Europa, pero más probable en Estados Unidos. En el verano europeo. En Estados Unidos. Ajá. En el segundo semestre. Sí, 2018, más probable que sea. Después del Mundial. Yeah, sí, entonces, ya, está bien, también, yeah. Hay que ver el Mundial. Sé que va a ganar Brasil, así que. Estás bien, bien encaminado para que sea Estados Unidos. Sí. Bien, ¿qué sello edita sus discos? El discográfico, sello discográfico. Perdón. El sello. ¿Quién te lo? No, somos independientes. Independientes. Our own label, Hugh & Mooney. Nosotros lanzamos nosotros CDs. No gustamos de las propuestas hasta ahora, entonces compensa. Es mejor para nosotros lanzar nuestros propios CDs. Bien. Sí, pero la libertad, por enquanto está funcionando bien. Es como independientes, so, ¿están conformes también? Sí, sí. ¿Cuántos álbumes grabados? Tenemos 6 álbumes en la producción de todos los CDs, son hechos en Europa. Nosotros grabamos en Brasil, en Inglaterra, no sé cómo habla Inglaterra. Sí, Inglaterra. Está bien. ¿El último álbum de qué año es? The last album. Ahora, Mighty Thunderstrike. Diciembre, ahora. Diciembre. Sí, es el en vivo, el CD en vivo. Ah, bien. Sí, sí. Yeah. Es el próximo. Bueno, muchachos, casi a las 3. Muy obrigado. Practiquen el portugués como sea. Muy obrigado. Aprenda del poliglota. Dale, por lo menos obrigado, diga, no sea nadie. Sí, gracias por venir, por hacerse la escapada. Habíamos hablado el otro día en Alestor, a la salida de Alestor, si podían venir un ratito. Bueno, Café Metal cumplió, ellos también, gracias por venir. Gracias por venir. Sí. Ah, y nos dejaron unas, perdóneme, nos dejaron unas remeritas para sortear, así que lo vamos a poner en las páginas. Manden, no sean... Escriban. Eso, escriban. No, sean... yo? Sí, no, porque son de mujer. No, le... no son para... ¿No? No, para su señora. Le puede dar a su hija, a su afilia. Pero a mi hija sí. A su afilia. Claro. Yeah. Sí, nosotros que agradecemos. Fue un gran placer, una gran honra vir para Argentina, conocer el público argentino. Esperamos voltar en breve. Bueno, cuando sí. vuelva, no me acuerdo cómo es, volte. Claro, sí. Vienen a Café Metal. Directamente. Van a voltar a Café Metal. Son bienvenidos. Metal. Por supuesto. Muchas gracias. Gracias al amigo Pablo. Pablo, usted va a presentar su tema después, el último. Sí. Nos vamos a ir con un tema de Rain My Kill. Héctor de Gil, ¿le parece? Quiero hablar que fue una gran honra conocer la banda de Eres. Muy buena. para mí tan bueno como Airstorm también. Sí. Queremos tocar otra vez con ellos. Listo. And we will return. Bueno, ahora quedamos en contacto. Cuando vayan a Brasil, tocan el show. Sí. Bueno, ahora lo arreglamos. Arreglamos números. Invitamos a una banda brasileña que tocó acá con nosotros. Converso se llaman. Son de Porto Alegre. Vienen en su van, en su propia van, hasta acá llegaron. La combi. Y tocaron una fecha con nosotros y después le conseguimos otra en Morona, ahí en Detroit. Ah, mire qué lindo. Bueno, así se hace los tours en Sudamérica, en el tercer mundo se hacen así. Se hacen así. Parabéns, muy buena banda, de verdad. Bueno, muchas gracias. La banda de ustedes también es muy buena. Amigo Dani, amiga Caro. Bueno, muchas gracias. Hasta el próximo sábado. Dejamos el. Nos vemos y lo presenta el amigo Pablo Cadea. Bueno, vamos a escuchar a Héctor de Giro. Si quieren les cuento muy brevemente la historia. ¿Se acuerdan la guerra de Crimea, de donde Iron Maiden escribió su famoso tema de Trooper? Sí, sí. Bueno, el coronel Héctor MacDonald era coronel de caballería de durante la guerra de Crimea, destacado, fue condecorado y todo. Cuando volvió a Escocia a hacerse cargo nuevamente de su regimiento, fue acusado de homosexualidad. Ah, un delito muy grave. Un delito muy grave. Y bueno, pero él estaba guardando su honor y su honra, se suicidó y su amigo escribió esta marcha. Bien, vamos entonces con Héctor de Giro. Sábados de 13 a 15. Café Metal. Conducción: El Café, Ale Betaña.